Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes desde la Ventilla Tropical, estamos en Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores y en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, puedes escribirnos un correo al mentideroalmenara@gmail.com, escribirnos algo en el Facebook, llamarnos al 91315-1112 o pasaros por el local de calle Magnolias número 35. Jueves 18 de octubre, hoy vamos a tener una entrevista con una persona integrante de la plataforma 2015 y más, una entidad coordinada por varias ONGs de cooperación al desarrollo, que nos van a contar un poco precisamente el estado de este campo, de esta política de cooperación al desarrollo en el Estado español, aparte de la manifestación que tuvieron ayer. Todo esto y las secciones habituales en un minuto. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Hoy no hay nadie más, no hay ni público. No hay nadie, es una cosa íntima. No hay nadie. Estamos en un búnker. Está bramando por ahí alguien. Estamos en un búnker. Bueno, sí, tenemos al oyente habitual, ¿no? A un hombre que pulula por aquí por los estudios, que es el único que nos acompaña. Sí, vamos a llamarle oyente habitual siempre ya. Oyente habitual, ¿no? De hecho, podemos crear una sección. El oyente algo así habitual. Así como la llamada del oyente. La llamada del oyente. No, pero él está aquí. La llamada del oyente es una sección. Algo como el defensor del oyente. Te puede dar hasta un puesto aquí en la mesa de estudio. Es verdad, Aitor empezó haciendo la sección La llamada del oyente porque era el único oyente y ha acabado aquí en la mesa. Esto es así. Bueno, tenemos sobre la mesa el periódico El País. Se ha hablado mucho de gran periódico. De este periódico durante los últimos días. Qué cabecera. Va a haber un ERE, es decir, 148, si no me equivoco, 150 y algo trabajadores a la calle. Siempre decimos lo malo porque también es cierto que sigue saliendo en papel, por lo menos. Bueno, sí, solo hay que decir lo malo, por lo menos hay que decir que tiene letras. No tiene sé. Letras, está en español. Tiene bueno, castellano. Tiene imágenes. Es el periódico global en español. En español. Creo que vamos a hablar del dueño del periódico luego, más adelante. Titula hoy: ha llegado la hora de ofrecer a España algo más que austeridad. Suplemento especial, François Hollande, presidente de Francia. ¿Nos va a ofrecer algo François Hollande? Menos mal, porque el presidente este que tenemos no sale ni nada, ¿no? El País te ofrece un suplemento especial sobre Hollande, sobre Europa, porque claro, Europa es lo más. Ah, coño, que es que encima en la propia portada ya están diciendo que tienen un suplemento especial. Parece que, aparte de austeridad, nos ofrecen un suplemento especial del País. François Hollande tiene el síndrome de Barack Obama, ¿eh? A tope. Barack Obama precisamente es el que sale en la página 2 y 3. Obama recupera la ventaja sobre su rival. El presidente marca diferencias en un duro debate con Romney en asuntos clave como la inmigración y el papel de la mujer a 20 días de la votación. Tengo unos cuantos amigos metidos ahí en la campaña demócrata que me han filtrado unos cuantos datos. Por ejemplo, Barack Obama hizo como el culete el primer debate, porque lo primero es que estaba ahí sin tabaco. No se pudo fumar ningún flay antes del asunto, y luego además había discutido con Michelle en casa un asunto de la cocina, ¿sabes? No has comprado patatas. Manda uno de los criados de la Casa Blanca, le dijo él, ella le dijo, ¿para qué tengo un marido, sabes? Si es presidente de los Estados Unidos y no es capaz de ir al puto supermercado y tal. Y, bueno, chismorreos y habladuría. ¿Qué fuentes tiene? Mal día lo puede tener cualquiera. Bueno, yo no sé si visteis el debate, pero... ¿Tú viste el debate? Yo no vi el debate, ¿viste? Porque es muy aburrido y hablan en inglés. Pero la historia es... que he visto resúmenes, y salen ahí de pie, andando, que parece eso una pelea de gallos de esas, de los raperos, ¿sabes? En plan de, y ahora me toca a mí, te voy a decir toda la mierda, y se pone a andar así, pa' un lado, pa' otro. Eso viene de la época Bush-Clinton, en la que estaban de pie, ¿sabes? Y se encaraban, y perdió las elecciones Bush, dicen, por mirar el reloj en un momento y no enterarse de una pregunta. Sí. Y la moderadora se metió ahí, le corrigió a uno de los, eso lo habéis enterado, ¿no? Al Romney. Sí. La moderadora, ¿eh? Palabra que es difícil de pronunciar, ¿eh? Cuando eres imbécil. Pues el caso que se puso a corregir a uno de los del debate. Menudo manera de moderar, ¿no? Pues, un poco a lo Canal 13 Televisión. Pero si lo dijo mal, hay que corregirlo. El moderador no tiene que ser ahí un busto parlante, ¿sabes? También tiene que tener autoridad y es el árbitro. Escuchar a este hombre que le gusta el intervencionismo en todo. Y además, esa mujer se merece tantos votos como cualquiera de los otros dos candidatos. Eso también es verdad. Eso es verdad. Bueno, Merkel frente a todos. La canciller insiste en avanzar hacia la unión fiscal y en dotar de poderes a un supercomisario económico para vetar presupuestos nacionales. ¡Superhéroes! Supercomisario económico. ¿Cómo es eso? No lo sé. ¿Qué es un supercomisario? No lo sé, no nos importa. Es un comisario primero. Hace mucho tiempo que se viene hablando de los supercomisarios. Es una cosa que la gente, yo creo que en tiempos en los que no hay suficientes comisarías, quieren supercomisarios, ¿sabes? Es como cuando no hay héroes, la gente quiere superhéroes. No sé, me lo estoy inventando. Sí, te lo estás inventando porque estamos hablando de economía y la Unión Europea, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, y hay un supercomisario, ¿no? Quiere Merkel que lo haya. Esto debe ser como la nueva forma de llamar dictador a la gente. Supercomisario económico. Igual nos imponen un superrescate. A lo mejor puede aparecer por la ventana volando, ¿no? Y pegarte una patada en los huevos. Oye, pero vamos a hablar de los chinos, que tengo un chiste preparado. Espérate, hombre, que vamos siguiendo el periódico. Es que tengo un chiste muy bueno. Bueno, todos los chistes sobre Nacho Vidal y los chinos se han hecho ya, así que llegamos tarde. Tengo un chiste muy bueno. Estamos en sección internacional, página 6. Italia trata de desmarcarse de la situación desesperada de España. Monti quiere que los problemas italianos pasen inadvertidos en la cumbre. ¿Cuáles son los problemas italianos? Pues para empezar, que nadie sabe quién es Monti, ni le han votado. ¿No? Eso es un problema. Por ejemplo. ¿Quién es el dictador, sabes? Porque decían, Chávez es un dictador, ha ganado 7 elecciones. ¿Cuántas ha ganado Monti? Ninguna. Creo que entre 0 y ninguna, no sé. Y ahí está el tipo. Ahora quiere volver a presentarse, lo dice con la boquilla pequeña lo Julio César, le llegan y le dicen, oye, nosotros te apoyamos, y él dice, vuestro apoyo no es el que me interesa, fascistas de mierda. Fascistas de mierda, dicho con propiedad, son el partido fascista, ¿sabes? Sí, sí, así es la vida. Así pasa en la vida. Así, ¿no? Así es Italia. Ay, bueno. Italia, te apoyamos desde aquí, te queremos. Sección España ya, página 10. Rajoy no ve aún Maduro el rescate. Dice que el presidente negocia con Merkel en Bucarest y prepara el colchón a su decisión. Y hay una foto, siempre me gustan las fotos de Rajoy. Analízame semióticamente esta foto en la que sale Rajoy, bueno, tocándole sale Rajoy ligeramente el hombro a Angela Merkel. Sí. Rajoy sale como tocándole el hombro a Angela Merkel, como en una discoteca, en plan de, oye tía, que me molas. Y tiene sonrisa de complicidad. Con los cascos puestos, amigos, Merkel está con los cascos puestos a la altura del bajo vientre de Rajoy. Aparece Merkel con los cascos puestos diciendo, paso de ti. Eso es lo que yo veo. Yo por lo menos lo que veo es a un señor. ¿Y la cara? ¿La cara de Rajoy, por favor? Digamos, un pureta incluso. Una cara de le dice algo así que como... Pones a Rajoy que está como muy forzada, la verdad es que... Ven que te invita a un chupito, ¿no? A lo mejor, y la otra le rechaza. Parece un personaje de Aquí no hay quien viva, ¿sabes? Que están súper forzados. Bueno, y luego eso, pues Merkel pasando del tema, pasando de Rajoy. Rajoy, olvídate, hasta que no aprendas alemán, nada. Además que, joder, ¿cómo vives, no? Ha dicho Merkel, ¿cómo vives, tío? ¿Qué casa tienes? Es ese análisis semiótico, si no gusta, pues... Pues buscar otro, porque no hay otro más. Programa. Los sindicatos convocarán para el 14N la segunda huelga general contra el gobierno. ¡Otra huelga, madre mía! Sí, pero ¿qué sindicatos? Pocas son. ¿El 14 qué día es? ¿Es jueves? ¿Nos toca mentidero o no? Ahora mismo no sabemos. Si alguien, si alguien sabe el día que es el 14, que nos llame en directo y no lo diga. Yo desde que tengo teléfono móvil y nuevas tecnologías de la comunicación no sé en qué día vivo, porque lo miro inmediatamente en algún aparato. En realidad no lo sé ni desde que estaban solo los carteles impresos, ¿sabes? No sé en qué día vivo. Bueno, seguimos con sección España, página 13, Aguirre, 2 puntos. El nacionalismo no tiene límites, son todos iguales. Pero esta señora no se había retirado, esta señora no había dicho ya el adiós. La expresidenta de Madrid reaparece para elogiar a Feijóo. Ha reaparecido para elogiar a Feijóo, que es una cosa muy respetable, ¿no? Ha reaparecido para muchas cosas. Elogió a Feijóo, dijo que España tenía 3.000 años de historia, más que Cristo. Dijo... Esta, la parte de Aragón y Castilla se la saltó, ¿eh? La señora sacó a colación también el tema de la caducidad política de Rajoy, que está muy interesante el asunto, porque dijo... ¿Está caducado ya o no? Dijo... Feijóo me parece un tío genial, es un tipo fetén, mola mazo, no con estas palabras, lo estoy un poco adaptando para el lenguaje de... El radiofónico, jóvenes y dinámicos. Y luego añadió ella, sin que le preguntase nadie, la Dina, como ella sola, una auténtica víbora política, dijo, si me está preguntando usted si va a ser el sucesor de Rajoy, pues puede ser. Pues puede ser. Así, ¿sabes? También, porque a ella se le ha ocurrido. También ha participado en una copa de golf, en horas de trabajo. Pues sí, ha aparecido para muchas cosas. La verdad es que Esperanza Aguirre vuelve fuerte. Vuelve fuerte. Páginas 14 y 15. Golpe al lavado en los todo a 100. Esto es lo que decía Sergio Gaoping, que es el empresario que han detenido. Los Guggenheim son mi sueño. El cabecilla de la red criminal china guardaba 5,3 millones en su nave. Pues no lo entiendo, porque golpe al lavado en los chinos, a ver, comprendo que aquí en España está muy asentada la idea de tener una lavadora en casa, pero creo que el asunto de las lavanderías pues es como social y hace barrio, ¿sabes? Y los chinos al fin y al cabo son los típicos inversores de un negocio como lavanderías. No pues, sé si he entendido la información, pero es lo que me da la impresión del titular. Pues no, yo voy a decir mi chiste, ya. Venga, dilo. Pues ahora con lo de Nacho Vidal y la nueva ley de Gallardón, hay que tener muchísimo cuidado para no acabar en la cárcel, ¿no? Ya sabéis, cómo está Nacho Vidal en la cárcel. Joder, se le cae jabón y eso. Un chiste que hay que explicar, malísimo, tío. Malísimo, ¿eh? Pasemos esta estupidez. Vaya. Llevo toda la semana, ¿eh? No podías decir uno normalito del tipo, ahora el paquete se lo van a meter a Vidal o algo así. Vale, a lo mejor, no sé, le es da que demasiada ya vuelta. Ya han salido muchos. No sé. Llegamos tarde, como siempre. Ya. Elecciones gallegas y elecciones bajas que tenemos por aquí este fin de semana. Pues ya las comentaremos, a ver qué pasa. Un banco malo de 90.000 millones, dice un titular de la sección Economía. Sí. Y que se llama Sarep, que es un nombre muy, no sé... Sarep. Me encanta, es la idea más brillante que yo he oído en toda mi maldita vida. Hacer una entidad con 90.000 millones de euros de capital ficticio tóxico ¿sabes? De dinero de caca, como bien entienden ustedes, y que va a salir a acciones en bolsa, va a salir a pedir el dinero a los posibles clientes, sus ahorros, ¿sabes? ¿Quién va a ser el tonto que le dé sus ahorros a un banco que su eslogan de nacimiento es ¡el banco malo! Yo te lo digo, que las leyes... Más con la verdad por delante, ¿no? Las finanzas... Cada día se parece más a las leyes del comunio estas que hace la gente con sus propios equipos. No sé si conoces el comunio. Socio en Madrid, González promete condiciones a medida a Adelson. Convocará un concurso público por si hay inversores similares interesados. O sea, que Adelson no la tiene toda la patata caliente consigo. Pero si el otro día salió antes de ayer, ¿no? Salió ahí con Ignacio González. Tú, ¿y si no diciendo juntamos? Que sí tenía el dinero y que van a levantar la piedra, la primera piedra el año que viene. Bueno, pero es, ahí. Como esto no puede, como esto tiene que salir a convocatoria pública, pues lo sacará, ¿no? Para cumplir el trámite, ¿no? Para que no lo pillen con el carrito del helado, a lo mejor. ¿Y si juntamos pasta todos? Y igual nos presentamos. ¿Eh? Claro. Y hacemos nosotros el Eurovega. Como hicieron los indios ahí en las reservas en Oklahoma, ¿eh? Que luego le dieron bien por el burro al gobierno federal, ¿eh? Madre mía, cuando se complanearon ahí Planet Hollywood, la gente dijo, cuidado, que los Cherokees vuelven. Bueno, seguimos en Ciudad de Madrid. La Politécnica rechaza sumarse de momento al plante de la Complutense. Bueno, y hay huelga, ha habido huelga en educación. Luego también hay una foto de una clase de filología italiana en el Museo de Escultura al Aire Libre, bajo el puente de Juan Bravo, ¿no? Dice, la divina comedia de los recortes. Un profesor imparte filología italiana en la calle como protesta. Esto ya se hacía, ¿no? O sea, un poco se viene haciendo... ¿Os acordáis de, del Sevilla, plan Bolonia, ¿no? Madre mía. Sí, bueno, pero la diferencia es que ahora están... todos los órganos de acuerdo más o menos, ¿no? Creo que bastantes profesores, bastantes estudiantes están un poco calientes con el tema de las matrículas, que han subido muchísimo. Bueno, hablaremos de eso. Sí. Hablaremos en nuestra sección educativa, ¿no? Seguimos con el periódico. Aquí hay un suplemento de propiedades. Propiedades, ¿eh? Luego joder, está el... qué periódico sí. Más de izquierdas. Luego Europa, que es el suplemento que habíamos comentado antes, que directamente lo voy a obviar. Porque Europa no la toca. Pagado por el gabinete de comunicación de François Hollande, presidente de la República Francesa. Anuncios de... no de sé prostitución. Qué, de pisos y de prostitución. Pisos y prostitución. Cine. Si se levanta un país. Sección opinión. Nos paramos sí. en dale El Roto, Roto por dale ejemplo. Roto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? El Roto, es, yo no soy el semiótico. Bueno, pues aparece la viñeta, aparece un gato y un tigre o una pantera, la pantera está comiéndose un pescado y dice, déjate de maullidos, si quieres sardinas, ruge. Bueno, pues aquí hay poco que analizar, evidentemente el gato es más débil y no puede rugir, pobrecito. No, es eso. No, tío, lo que está diciendo es déjate de maullidos mariconcetes y saca las uñas. Pues sí, es una nos llamada a la revolución, ¿no? A tomar las armas, a coger cucharas y tenedores, salir a la calle a matar. Le han dado un premio, ¿no? Al Roto también. ¿Le han dado un premio? Sí, hoy. ¿Ah, sí? O ayer, sí. ¿Un premio? Pero del Ministerio de Cultura o algo de eso, sí. ¿Y al Roto no lo echarán? El otro día no viste la viñeta que sacó de venceréis, pero no convenceréis. En clara referencia al ERE anunciado el día anterior en el periódico en el que colabora, trabaja, no sé exactamente su situación laboral. Pero bueno, ahí sigue saliendo. Al Roto le echarán, porque cuando uno tiene éxito y lo hace bien, te echan. Bueno, aquí hay cosas de ciencia, pero como no tenemos a nuestra experta en ciencia, que sigue sin dar señales en este programa. A lo mejor ya no es nuestra, ni siquiera. No, es que ya no es nuestra, pues de hecho, ya te lo digo. ¿Veis que se ha ido a la competencia? Se ha ido a la competencia. ¿Qué competencia tiene Radio Almenara? Radio María. Yo no sé, porque yo no solo escucho el Mentidero, ¿no? Yo solo escucho el Mentidero. Y bueno, hay otro programa que se llama Riganautas, pero vamos, lo demás no lo escucho. Bueno, yo estoy pasando hojas porque ya el periódico viene bastante poco interesante. Aquí hay deporte. Y más deporte. Son unos tíos graciosos. Armstrong. Tíos raros, de color. Luego habla de Marta Domínguez también. Drogaditos. Drogaditos y camellos. ¿Qué página más sustancial? Y nada, básicamente el periódico se acaba. Sí, luego en el almuerzo pues sale aquí un activista. Todo lo bueno se acaba. Contra ciertas prácticas en la pesca, que tampoco tiene activista, mucho que analizar. Activista. Y nada, el país, lo volveremos a comprar. Está estallando, hemos escuchado varias noticias de que el ambiente es irrespirable y... Puede que lo traiga gratis si queréis. ¿Por? ¿Tienes algo que contarnos? Si voy a atracar kioscos, mi plan en la vida es atracar kioscos. Hay mucho dinero ahí en juego, amigos. Apúntense. Pues nada, pues vamos, yo creo que vas a seguir... tu camino enfilado. Vamos con un poco de música y volvemos con más secciones. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la competición semanal de los más inaceptables, improcedentes. Lamentable. Llegamos a esta semana ya con auténtica carga, con auténtica competición, la gente se desmarca, la gente se queda en la cuneta. Movidote. Están pasando muchísimas cosas y venimos con una semana que, por cierto, mención especial, ha habido gente que se ha quedado fuera. Uy, ¿qué pasa, amigo? Recordamos a aquel Pinchazo. Sacerdote que decía que el ateísmo juvenil en España es un problema educativo. Y al verle hacer esas declaraciones no podíamos evitar recordar al Papa Clemente VI hablando desde San Pedro. Yo no recuerdo nada. Pero ha habido gente tan sumamente importante, bocazas e improcedente, que se ha quedado fuera con su llamada al catolicismo juvenil. En el quinto lugar, un presidente muy internacional y muy electo. Parece que está de moda los presidentes a los que nadie ha elegido. En este caso, Federico Franco, presidente de la República del Paraguay. No es Uruguay, es Paraguay. Qué guay. El cual realizaba las siguientes declaraciones después de que el diario nacional Última Hora le haya acusado de incrementar su patrimonio en un 748% desde que se encuentra en el gobierno paraguayo. El día de ayer en uno de los diarios de circulación nacional apareció un titular respecto a un incremento en mi patrimonio. Debo hacer una aclaración, por eso he convocado inmediatamente a esta conferencia de prensa. Se deslizó un grave error desde el punto de vista de la evaluación de mi inmueble, una casa que está abierta. Los distintos medios me avisan el día, la hora que quieran chequear. Le pongo de testigo solo a Dios y a mis vecinos. Federico Franco, el hombre que sextuplicó su capital mientras era presidente de la República del Paraguay. Magia. Dijo, como viene Horacio Cartes, para lo que me queda en el convento me cago dentro o algo por el estilo. Ha sido mencionado por Fernandito Lugo, el curita follador, el hombre al que destronó con un golpe parlamentario hace unos cuantos meses, que ha dicho que Federico Franco debería ser ministro Premio Nobel de Economía, ¿no? Premio Nobel de Economía, porque un hombre que incrementa su renta en un 700% cobrando solo el sueldo que cobra como presidente de la República, debe hacer auténtica magia. Sí, es increíble. Ajustes. Magia Ajustes. Financiera se llama. Pero el presidente Divina. Paraguayo tenía a Dios como testigo. Y a nadie más, porque si no, no había quien se lo creyera. En el número 4, un hombre de mucho protagonismo y con muchísimo periodismo a sus espaldas. Juan Luis Cebrián, CEO manager del País y el Grupo Prisa, que ha realizado un ERE, bueno, ya todos conocen la historia, y que realizaba las siguientes declaraciones acerca de los ajustes de su compañía. Vaya tipo. Digo, el problema fundamental no es del país o de la sede, etcétera. El problema fundamental es que el sector entero tiene una estructura de costes que no es compatible con la nueva situación y obviamente está procediendo a esa reconversión. No me refiero ahora al grupo, todavía otros grupos tienen que llevar a cabo también nuevas reconversiones, alianzas, consolidación. tiene una estructura de gastos que no se puede mantener con 13 millones de euros al año de sueldo. ¡Cebrián! ¡Cebrián! ¡Que te hemos pillado, pata liebre! ¡Madre mía! ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Dónde está la estructura de costas que no se puede sostener? ¿Dónde está la estructura de costas que no se puede sostener? ¡En tu bolsillo! Madre ¡en mía. El número 3, Fraule! ¿Os acordáis de cartas a un joven periodista? ¡Dios santo! Sí, sí, sí. Yo desde aquel momento supe que era un auténtico fantoche que no valía para nada. Menudo personaje. En el número 3, Fraule y Merkel viene a la carga ya poderosa con 7 puntitos, no, con 5 puntitos esta semana. A tope, a tope. Gracias a estas declaraciones. Für die ganze Bundesregierung, wir könnten hier sehr gut ein Stück weitergehen, indem wir der europäischen Ebene echte Durchgriffsrechte gegenüber den nationalen Haushalten gewähren, dort, wo die vereinbarten Grenzwerte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht eingehalten. Lo han entendido, ¿verdad? No hace falta que se lo describa. Bueno, para los que no sepan todavía alemán, nuestro poderoso Estado Rey, Merkel estaba diciendo que su opinión, y la de todo su gobierno en general, el gobierno de Alemania, es que la Unión Europea debería tener atribuciones para intervenir en los balances nacionales de los países miembros. Claro. ¿Quieres decir Unión Europea, Fraulein, o quieres decir Alemania? Anda, que si se te hubiese escapado, Berlín tiene que tener intervención en los balances nacionales. Menuda, ¿eh? Esto es un poco el rollo, no sé, ¿quién estableció cosas como esto? ¿Quién estableció cosas como esto? ¿Quién era? ¿Quién era? Alemania también, sí. En 1939 en Polonia y en Checoslovaquia, ¿verdad? Sí, un protectorado económico, ¿verdad? Es cosas nazis. Tiene tela la situación, ¿eh? Cosas nazis, Fraulein. Lo dicen así de claro ya, ¿eh? Qué miedo. El escudo de la Unión Europea le sirve muchísimo a Fraulein Merkel para poder intervenir en los balances de los países nacionales. Y en el número 2, un sorpresón para todos los oyentes de Improcedente. Pensábamos que se había retirado de los circuitos, pero vuelve fuerte, vuelve con ganas, vuelve a lo más alto. ¡Esperanza Aguirre! Yo como creo que la educación lo que tiene que ser fundamentalmente es instrucción, es decir, que los niños aprendan a sumar, aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan historia, la historia verdadera, no las historias que inventan los nacionalistas. La historia verdadera, no la que inventan los nacionalistas. Periféricos, porque los nacionalistas españoles pueden, según la señora Aguirre, ya que según ella, España es una nación con 3.000 años de historia. Cágate el orito. 3.000 años, 3.000. Es que no sé, ¿cómo pueden decir estas cosas y luego irse ahí a su casa sin darle ni una vuelta en la cabeza? Sí, sí, yo ya lo comentaba con alguien esta mañana cuando ha salido la noticia. El asunto es que, bueno, está claro que la nación española tiene 3.000 años de historia. Los tartesos y los íberos, de hecho, hacían chanzas y chistes y tal acerca de... Va un tarteso y se encuentra con uno de Ampurias y le dice uno... Ya hablaban en catalán los de Ampurias, ¿sabes? Sí, seguramente. Y los tartesos ya hablaban con acento gaditano. Y ya existía Lepe. Ya existía el EPE. Hombre, por supuesto. ¿Y hace 3.000 años? Si Cristo estuvo en Gandía. Es increíble, pero... Es increíble, pero aunque exista desde hace 1.000 años antes que la religión cristiana, siempre ha sido la reserva espiritual de Europa, España, ¿sabes? Siempre, siempre. Y siempre se ha llamado así, y su selección siempre ha ganado mundiales. De hecho, los tartesos cantaban lo de yo soy tarteso, tarteso, tarteso. Claro. Bueno, la esperanza nunca se pierde, por lo que veo, ¿no? Nunca se semana. Vuelve con fuerza. Tiene con GPS, fuerza. La hija puta. No se quiere retirar. Pero bueno, no ha podido ser el número uno. Ella quería lograrlo, ella quería aparecer fulgurantemente con una victoria, pero no ha podido ser porque alguien de su partido ¡ole! Le ha arrebatado el primer puesto con las siguientes declaraciones. Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna. En Vitoria había muchas huelgas. Pero las huelgas las organizaban los de Batasuna, nunca las organizaban los padres. Y yo por eso creo que los representantes de la CEAPA tienen que pensar si realmente están representando en este caso o no a los padres. Porque yo soy padre y todos los padres que conozco, más interesados, no están interesados en que sus hijos hagan huelga, están interesados en que sus hijos hagan los deberes. Alfonso Alonso, un hombre que tiene dos nombres de pila, no puede ser de fiar... Dice con este simplismo el asunto de que los padres no deberían preocuparse por las condiciones en las que están sus hijos en el colegio, deberían preocuparse porque hagan los deberes. ¡Papá, papá! ¡Me han golpeado en el colegio y ahora me falta una pierna porque me la han amputado! ¡Anda, haz los deberes de geografía, niño! ¿Eh? ¿Qué es que te quieres zafar con cualquier tontería? Papá, papá, el profe de religión me está violando. Haz los deberes, niño. Así todo el rato. Y así todo el rato, para cualquier cosa. ¡Papá, papá! Se ha estrellado el autobús y han muerto todos mis compañeros. ¡Anda, haz los deberes! Niño, ¿qué pasa? ¿Que eres de Batasuna o qué? Y además, es perfecto, es perfecto. Ya no se ponen una careta, ya van directamente. ¿Eres un padre de alumno que hace huelga? ¡Terrorista! No, no hay término medio. Nos gobiernan los rancios. Es increíble. Sí, sí. Lo de Batasuna. ¿Qué 10 tío puntitos más? Se lleva cojones. Alfonso Alonso, el hombre de los dos nombres de pila. Y hasta aquí llega la presente semana de Improcedente Inaceptable. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. From Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. На-на-на-на. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, you start wearing purple. Why don't you start wearing para la ciudadanía? Buenas noches, radio oyentes. Hoy estoy cabreado, estoy enfadado. Se te nota. La semana pasada cerrábamos la sección con una serie de principios claves para ser profesor en el siglo XXI y concretamente, no sé si recordáis, cerrábamos con el circo, ¿no?, de las leyes de educación, y por eso voy a hablar hoy de la LONCE, el que significa la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Yo pongo una tarea a alumnos míos y, no sé, pues yo creo que también puede ser LONCE, puede significar Ley Orgánica para crear mierdas de colegios en España. Bueno, no sé, o sea, si queréis participar, imaginaos que la cantidad de cosas, ¿no?, que se pueden crear con las siglas del LONCE. Por esta ley pendiente de aprobación y ante los recortes sufridos en la enseñanza, el sindicato de estudiantes junto también a la CEAPA ha convocado huelgas, ¿no?, hoy, ayer y antes de ayer, y bueno, es la situación que nos va a tocar vivir con la LONCE. Antes de nada me gustaría hacer un inciso que tiene que ver con un informe que ha sacado recientemente la UNESCO, bueno, sabemos que patrocina al Málaga, que lo lleva un jeque. Es muy importante. Y de Qatar. Y que dice que el abandono escolar en secundaria está en un 14% en Europa y en uno de cada tres españoles, en un tercio de españoles. O sea, el doble. O sea, el doble. La y ahora veremos cómo quieren luchar contra ese abandono escolar. En primer lugar, querer mejorar la calidad educativa ante los mayores recortes en educación de la historia de esta vuestra democracia, me parece un acto de puro ingenio. Porque quizá me ponga a pensar y falten dos siglas más. Puede ser algo así como NR. No sé, sería algo como LONCENR. Ley Orgánica para Mejora de la Calidad Educativa de Niños Ricos, no sé. Escuchemos con atención a nuestro queridísimo Alfonso Alonso, que ha venido triunfante esta semana, en acción. Y nosotros pedimos a los demás que aporten y que traigan propuestas, pero lo que no vamos a aceptar es que se ataque a la persona para intentar no cambiar nada, y que se ataque al ministro para no cambiar nunca ninguna ley y para no mejorar la educación en España. Espera. ¿Propuestas? ¿Es cierto lo que estoy escuchando? Me pregunto cuáles serán las impresionantes propuestas en el anteproyecto de la LOCE. Le veo ahí a Cristian que quiere decir algo, pero bueno, eres libre. Si queréis participar, ya sabéis. Se descalifican a sí mismos. Bueno, echando un vistazo a los principales objetivos de la ley, te hablan, pues no sé, te hablan de las TIC, del refuerzo del inglés con ese profesorado de alto nivel que tenemos en este idioma, en este país, de la nueva formación profesional y del cambio de la estructura de cuarto de la ESO. Es más o menos así, a vista rápida, ¿no?, los objetivos de la ley. Pero si uno se detiene a leer minuciosamente el texto del anteproyecto, como se ha hecho desde la plataforma, por ejemplo, de Soy Pública, se pueden deducir algunas de las verdaderas intenciones del gobierno, que en resumidas cuentas es desmantelar la educación pública a favor de la privatización y el elitismo más rancio cual despotismo ilustrado. Voy a leer algunos de los extractos de la ley, así pues bueno, podemos traducir lo que se pretende en realidad. Comienza con: la educación es el motor que promueve la competitividad. Les encanta esta palabra. Competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Bueno, esto no es más que remarcar lo que también ha hecho. Bueno, lleva también. Esto es una serie, como decía el otro día, es una serie de leyes en los que se va produciendo una línea de continuidad. Y aquí, bueno, pues se va apostando por la privatización y una educación mercantilista, como hizo el otro partido sinónimo también, el PSOE. A partir de ahora también los centros van a ser una especie de empresas. ¿Por qué digo esto? Por lo que se extrae, ¿no?, del texto. Las acciones de calidad educativa, que deberán ser competitivas, ahí remarcando la palabra, supondrán para los centros educativos la autonomía para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como de los recursos materiales y financieros. ¿Qué viene a decir esto? Pues, por ejemplo, que el director del centro, que ahora, de hecho, le cambian las competencias y ahora pasa... Va a ser el CEO manager del colegio. Ese rollo, ese modelo educativo que también se está dando en el Reino Unido desde hace ya años y que no es un mejor ejemplo, ¿no? En este sentido, el director, por ejemplo, pues como decía... Cristian, pasa a ser un manager, ¿no? Puede establecer requisitos y méritos para los funcionarios, puede rechazar interinos, decidir la admisión de los alumnos en el centro, gestionar algo que me parece muy gracioso también de la ley, el obtención de recursos complementarios, es decir, como va a haber menos dinero, a lucrarse con actividades que, bueno, pues vete tú a saber. Eso abre un universo de posibilidades. Mira, se me ocurre uno buenísimo, que es talleres clandestinos con los niños en actividades extraescolares. Los niños pagan un dinero para aprender un oficio, por ejemplo, coser bolsos falsos para Hong Kong o cosas por el estilo. Y aparte, eso puede sacarlo al mercado el colegio y así ganar recursos. Va en beneficio de todos. Bueno. Eso acaba en la columna del haber en vez de del debe. Van a ser actividades lucrativas y ese es lo que hay. Se llega incluso hasta el punto de eliminar, de quitar una referencia de la LOE. La LOE es la ley vigente, y este texto lo que va a hacer es modificar esta ley, ¿no? Y va a pasar a ser la LOMCE. Y esa referencia es sobre la prohibición de realizar clasificaciones de centros y la publicación de las mismas, por lo que se está dando pie a crear competiciones entre colegios, que me parece pues bueno, pues un paso más, ¿no?, para ir hacia la privatización y a que la enseñanza sea vista como un negocio. Por ejemplo, el propio texto considera la educación como un servicio y no como un derecho, o sea, algo que me parece también aberrante. Además de introducir cambios también en el bachillerato y en la FP. Después de tercero de la ESO, el alumno deberá elegir entre una vía académica y una profesional. La primera dará acceso al bachillerato y la segunda al grado medio. ¿Qué quiere decir esto? Que deja en el aire que el bachillerato pues pueda ser de pago en un futuro. Porque, por ejemplo, en el texto dice la educación secundaria obligatoria, la ESO, y los ciclos de formación profesional básica constituyen la educación básica. Y recordemos que en la Constitución solo asegura la gratuidad en la educación básica. O sea, yo no digo que lo vayan a hacer, pero el texto es ambiguo y da pie pues a imaginarnos pues cosas que pueden hacer y que no me sorprendería nada. En cuanto a la FP, el texto defiende el impulso de la formación profesional que conlleve la modernización de la oferta, su adaptación a los requerimientos de los diferentes sectores productivos y competitividad. Y mira, ya es que paso de leer más, porque sectores productivos, ¿en España? Nos estamos volviendo locos, sectores productivos. Mira, ya tenía una idea, y es que seguro que la sacan. FP de croupier, niño. Seguro, o sea, de croupier. Seguro, seguro. Ese es el sector productivo que estamos generando. Me veo FP de ejecutivo. Me veo anuncios del Ministerio de Educación diciendo ¿quieres ser camarero, croupier o obrero de la construcción? ¡Apúntate a la formación profesional pública! Sí, lamentable. Uf. O sea, esto es increíble. Oye, no imaginemos tanto. Bueno. No, lo que es lo que es. Yo solo digo, bueno, luego sabemos el equipo, el grande equipo, ¿no?, de investigación que tiene la sección y poco a poco desgranaremos más historias, ¿no?, personales sobre estos problemas que acucian, ¿no?, a la educación pública. En cuanto a otras cosas, ¿no?, de la ley, en cuanto al cuarto de la ESO, ¿por qué cambia? ¿Qué cambia? El alumno dejará de optar al graduado escolar si opta por la vía profesional. Que ¿cómo? Seguramente... Para. ¿Tú acabas cuarto de ESO y no tienes el graduado escolar? No. Vale, voy a explicarlo bien, porque viene bien ahí un inciso. Como he dicho antes, en tercero, cuando acabas tercero, tú eliges una vía académica, que sería pasar a cuarto de la ESO, esto es que no lo he explicado, y una vía profesional, que pasará a hacer formación profesional básica, FPB, que va a ser algo, es nuevo, ¿no? Es algo que vas a ver con la ley. Entonces, tú haces FPB para acceder al grado medio luego, a hacer el título de FP, pero por esa vía no obtienes el graduado. Pero si vas por la vía profesional, académica, que vas a hacer cuarto, supuestamente, para luego seguir con el bachillerato, sí obtienes el graduado. O sea, graduado solo lo van a obtener los que hacen cuarto de la ESO. Y lo que se está dando pie con esta ley es que haya una vía en la que se evite terminar la ESO completa y hagas FPB. Pero yo tengo entendido que ahora si tú terminas la educación básica te dan el graduado escolar, ¿no? Sí. Y hemos dicho que la FP, o sea, la FPB nueva, está dentro de la educación básica y aún así no te dan el graduado escolar, siendo educación básica. Pero sí, según su propia definición. Esto es crear ciudadanos de primera y de segunda completamente y lo tienen ahí que vamos, con 14 años. Ahí vamos. O sea, va a haber una hornada de 15 años por ahí, que seguramente a lo mejor sean de rentas más bajas y que... no sé, se fíen de los sectores productivos del gobierno y vayan por la rama profesional y se queden sin graduado. O sea, no sé, esto es mejorar la calidad educativa. Los pobres por un lado, los ricos por otro, en su centro chupiguay, y encima unos con graduado y otros sin graduado. Curiosa manera de combatir el abandono escolar. También hay que decir que en cuarto de ESO van a suprimir la asignatura de Historia Contemporánea como materia obligatoria, que esto pues quiere decir que, por ejemplo, un chico que se decante por la rama de las ciencias en bachillerato dará Historia en segundo de la ESO, y si acaso llega a segundo de bachillerato dará Historia de España. O sea, lo de Hitler, Mussolini y eso no se va a dejar de impartir como materia obligatoria para un chaval que elija ciencias puras. Y que la historia contemporánea, ¿no? Es la que, así que la gente que opte por la rama profesional, que no se entere de todo el asunto de la Revolución Francesa, el sindicalismo del siglo XIX, ni la lucha por los derechos. Esas temáticas, hasta luego. Y nada, pues no sé, ya que estamos así. Tampoco vamos a darle un toque de humor. Esta situación es muy barroca. Bueno. Así, yo qué sé, forzado un poco. Esta historia, tal. Y bueno, ya que vamos justito de tiempo, imagino, resumidamente, ¿qué más cambios hay? Pues entre otras cosas, el acceso a la universidad. Podría ser, como dice el texto, como dicte la propia universidad. La universidad, dependiendo la carrera, establecerá, por ejemplo, yo sé, entrevistas... Pero señor decano, ¿voy a poder estudiar en la Facultad de Biología? Por supuesto, pero tendrás que encontrar el mono de Jade antes de la medianoche. Tengo mucha imaginación. Así rápidamente también... ¿Será un oyente que quiere discutir la educación? No hay oyente. Habrá reválidas en sexto de primaria... que esta de verdad que es sin carácter excluyente, en cuarto de la ESO y en segundo bachillerato, lo que supondrá el fin de la PAU, la prueba de acceso a la universidad o la selectividad. Se permitirán colegios que segregan por sexo, que en mi opinión... De hecho, ahí creo como es un tema controvertido, hay algunos, y de hecho estaban incumpliendo la normativa europea. Y ahora lo van a permitir, eso dice el texto, cosa, pues como digo yo, es muy confesional en un estado aconfesional. O sea, me parece bien que se disgregue por sexos. También debería. A lo mejor en 1960 era normal, no lo sé. Deberíamos dividir por bandas callejeras también. Por etnias, por filiación política y por religión. Por color de pelo y por también. Color de ojos. Bueno, ya vamos a acabar. Madre acabando. Mía, es que estoy asustado. Claro, es que sí, mira, otra. El consejo escolar pasa de ser un órgano de decisión a un órgano consultivo. Tampoco es que tuvieran mucha palabra, ¿no? Pero bueno, este mensaje va para todos los padres, madres o tutores de los alumnos. Y escúchenme bien. Esto es democracia y su libertad de elección. Usted elige el centro de su hijo si puede pagarlo, pero nosotros decidimos. Esto es democracia, es así. Es así. La democracia como entendemos por estos países. Y así, ¿no? Para ir terminando, pues eso, al profesorado, como vimos la semana pasada, pues lo van a fastidiar más aún. Y entonces yo opino que si empeora la situación de profesorado, empeoras la calidad de la enseñanza... No sé. Bueno, nos vamos, Miguel. No sé si nosotros, pero nuestros hijos sí que se deberían ir. No sé, yo le quiero... A ver si habéis estado atentos en la clase de hoy. A ver, Sergio, es difícil. Una reflexión de la clase de hoy. ¿Una reflexión? Bueno, yo lo que acabo de decir lo vuelvo a repetir. Si tenéis hijos, corred. O sea, que no le llamen españoles. Si tenéis hijos, corred. Es que lo van a conseguir, pero tener valor con su puta política, vender la televisión y lo al futuro de un pueblo. El pobre será más pobre, el rico más rico será, y no existe libertad si no se vive en igualdad. El pobre será más pobre, el rico más rico será, y no existe libertad si no se vive en igualdad. Yeah. El pobre será más pobre, el rico más rico será. Y no existe libertad si no se vive en igualdad. El pobre será más pobre, el rico más rico será. Y no existe libertad si no se vive. El pobre será más pobre, el rico más rico será. El pobre será más pobre, el rico más rico será. Será. Ahora sí, tenemos unos problemas técnicos, estábamos un poco pendientes de la llamada con la entrevista de esta tarde y ya tenemos, creo, al otro lado del teléfono a Arancha. Ella es una persona que trabaja o que colabora con una asociación que se llama Habitáfrica, con una ONG. Está dentro de la plataforma 2015 y más y dentro de la Alianza Española contra la Pobreza. Queríamos hablar con ella por una manifestación que hicieron ayer y para aprovechar para hablar del tema de la cooperación al desarrollo. Buenas tardes, Arancha. ¿Nos oís bien? Ahora sí. Es una tarde complicada, llevamos hoy con la técnica, pero ya estamos bien. Buenas tardes, Arancha. Decíamos que tu entidad pertenece a la plataforma 2015 y más. Exacto. Y a la Alianza Española contra la Pobreza. No sé si por situar un poco el tema puedes contarnos un poco qué es tanto la plataforma 2015 y más como esta Alianza Española contra la Pobreza. Bueno, lo primero, explicaros que es una ONG, que es una organización no gubernamental, que es un grupo de gente, pues en mi caso Habitáfrica, ¿no?, que nos juntamos porque nos preocupa pues un problema, en este caso la lucha contra la pobreza, y trabajamos, pues algunos de forma voluntaria, otros profesionalmente, otros dando dinero, otros dando conocimientos para solucionar este problema. Entonces, bueno, como luchar contra la pobreza, como acabar con el hambre del mundo, estas cosas son cosas complicadas que no se hacen en dos días y con cuatro amiguetes, pues lo que hacemos es trabajar en red y nos unimos, en este caso con la Plataforma 2015, que es un grupo de 17 organizaciones que podríamos decir progresistas, ¿no? Que lo que trabajamos es, o tenemos recetas para combatir la pobreza, pues desde una visión progresista, ¿no?, de las cosas. Pues trabajamos en derechos, no hacemos asistencia, no trabajamos pues nosotros en África porque los niños negritos nos dan pena, ¿no?, por explicarlo sencillo, sino porque creemos en la justicia, porque creemos que todo el mundo tiene derecho pues a cosas básicas, ¿no?, como la alimentación, la salud, una vivienda digna, el derecho a tener nombre, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Que luego podemos hablar cuando profundicemos, sí, en el tema, pero lo que hacemos pues es trabajar en esta plataforma 2015. Estamos pues organizaciones desde Solidaridad Internacional, Axur, Las Segovias, Economistas Sin Fronteras, CEAR, sí, y así hasta 17. Y bueno, pues entonces tenemos una forma parecida, siempre diferente, siempre plural, de ver las cosas, y a su la Plataforma 2015, que ya somos 17, nos juntamos con la Alianza Española contra la Pobreza, que son muchísimos más movimientos, pues desde APN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, hasta la Alianza del Milenio de Naciones Unidas, que es una campaña para conseguir los objetivos del milenio, sindicatos, padres de alumnos preocupados por estos temas, etcétera, etcétera. O sea, que la Alianza Española contra la Pobreza podría ser como el grupo más grande de organizaciones que nos ponemos de acuerdo en algo, ¿no? Uh-huh. Que es que queremos acabar contra la pobreza. Uh-huh. Salisteis ayer a la calle, había una convocatoria por la tarde. Cuéntanos un poco los lemas que se pedían, ¿no? Así en rasgos muy generales. Pues bueno, lemas muchísimos, ¿no? Porque para la pobreza es un problema complicado. Quiere decir que no hay una solución muy grande y con un lema acabamos contra la pobreza. Eso es complicado. Ahí tiene muchísimos factores, desde factores económicos, de injusticia y de reparto injusto de la riqueza, hasta problemas fiscales, de los que hablaremos, ¿no? Con esta idea de que no hay dinero, ¿no? No hay dinero, estamos en crisis, no se puede dar dinero a América Latina o a Asia o a África, ¿no? Bueno, pues veremos que si hay dinero o que el problema es que hay que recaudar más dinero, ¿no?, evitando paraísos fiscales y cosas que nos parecen muy difíciles, pero son como de sentido común. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que exigimos ayer fue que se acabe con la pobreza, que es nuestra responsabilidad. La pobreza no es un tema de enviar alimentos a África, de que no tengan riqueza, sino es un problema de distribución y es un problema de voluntad política. si ahora mismo se juntasen realmente los políticos y decidiesen acabar contra la pobreza, lo podríamos hacer, y lo podríamos hacer sin que nosotros perdamos tanto como la gente cree. Entonces, bueno, nosotros lo que sí vemos que cada vez las rentas altas y las élites sociales tienen cada vez más poder y más dinero, en cambio 1.300 millones de personas viven en pobreza extrema. Es que no deberíamos ni irnos a la cama, ¿no? Tranquilos. Entonces, pues cosas que pedimos, bueno, lo que hicimos fue juntarnos y ver en mínimos todos estamos de acuerdo, ¿no?, para acabar contra esa pobreza. Pues haciendo un poco lo que hacemos mal muchas veces, que es dar alternativas, ¿no? Nos quejamos mucho, hablamos del sistema, este sistema está en crisis, ¿no? Lo que importa es el capital, el dinero que tienes, y nosotros como ONGs o como gente que creemos que otro mundo es posible, no damos alternativas. Por decírtelo así rápido, exigimos que haya políticas públicas que protejan, por ejemplo, derechos civiles, políticos, laborales, ¿no? Y estas cosas que nos parecían hace unos años obvias, pues ahora más importante aún, ¿no? Que la lucha contra la pobreza, es decir, que la cooperación no sea una política para momentos de bonanza. Cuando nos van bien las cosas, hay vacas gordas, damos dinero, ¿no?, a esta gente pobre. No, es una política que tiene que ser una política de Estado como seres humanos, porque la solidaridad y el trabajar por la justicia es algo inherente al ser humano. Entonces creemos y lo exigimos, ¿no?, que tiene que ser una política pública, porque se gobierna para las personas, eso es gobernar, ¿no? Gobernar para el bien de todos. Entonces, no gobernar para el capital, no gobernar para los que tienen poder, ¿no? No gobernar para los amiguetes que ponen las piernas delante de la mesa y se fuman un puro, ¿no? Eso no es gobernar. Exigimos el cumplimiento del 07, ¿no?, en la ayuda al desarrollo. Exigimos, pues, que, por ejemplo, los recursos públicos, ahora nadie tiene dinero, hay que buscar dinero de las piedras, ¿no?, pues no se hagan privatizando cosas básicas como la salud, la educación, hasta el agua, ¿no?, sino que se consigan con finalidades justas, ¿no? Pues hablamos, ayer estuvimos hablando de los paraísos fiscales, ayer estuvimos en las, se podían leer, ¿no?, de que los lujos crean la pobreza, ¿no?, nuestros lujos, ¿no?, el haber vivido por encima de nuestras posibilidades ha hecho que mucha gente, que esa pobreza se haga más profunda, ¿no? Uh-huh. Y luego reclamamos un sistema, ¿no?, que garantice el derecho a cosas mínimas. Y entonces eso era un poco lo que estamos hablando, y pues eso, con transacciones financieras, que se haga una tasa, la llamada tasa Tobin, que si quieres luego hablamos un poquito más. Y eso, en que otro mundo es posible, que nosotros creemos que es posible y que no podíamos quedarnos callados, ¿no?, en este día contra la pobreza. No sé si te estoy echando mucho rollo. No, está muy bien que quede muy claro todos los planteamientos. Hablabas de la cifra de 0,7, ¿no?, para ayuda a cooperación al desarrollo. Evidentemente esa cifra está bastante lejana y ha ido estuvo a punto de lograrse, si no tengo, estuvo en los, hace unos años, pero ahora no sé si puedes dar datos de cuánto se está destinando y cómo va a afectar directamente a los proyectos que ya se están desarrollando de forma concreta, ¿no? Pues sí, yo te puedo contar en nuestro caso, ¿no? Pero, o sea, la ayuda oficial al desarrollo, el compromiso firmado en el Pacto de Estado contra la pobreza, es decir, nosotros no pedimos cosas raras, pedimos que cumplan lo que prometieron, y si, uh-huh, y si no lo han prometido, que lo hablemos con la sociedad civil, ¿no? Pero no puedes hacer un pacto de que todos, ¿no?, los partidos políticos son maravillosos y quieren acabar con la pobreza, ¿no?, y se comprometen y firman y luego no lo cumplen. Entonces, la ayuda al desarrollo estaba en 0,5 hace unos años, y ahora mismo, con los últimos presupuestos, con el presupuesto de 2013, que es público, ¿no?, uh-huh, pues llega un 0,20. Para nosotros, como Alianza Española contra la Pobreza, esto es inadmisible, porque nosotros no pedimos, y además entendemos que hay muchísimos problemas en España, y además tenemos compañeros dentro de la Alianza que trabajan pobreza en España, y las cifras son alarmantes, más del 20% de la población está en límites de pobreza, ¿no? No hace falta irse a ayudar fuera, pero lo que sí pedimos es que según la riqueza que haya se dé un porcentaje. O sea, nosotros pedimos que si hay mucho dinero se dé el 0,7 de ese mucho dinero, y cuando hay poco dinero se dé ese 0,7 de ese poco dinero. Lo que es inadmisible es que se pase el 0,7 o sea, del 0,5, perdona, al 0,20%, porque si no, cuando hay países como Francia, como Gran Bretaña, no, incluso la heroica Irlanda, que ha sido rescatada y sigue manteniendo sus cifras de cooperación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para nosotros un África habitable es una España habitable. Vivimos en un mundo global, ya no vivimos, esto ya no es un reino privado, ¿no? Este discurso que escuchamos de primero lo de casa, ¿no?, en situación de crisis, es que la casa ya es una aldea global. Es, a ver si nos enteramos de una vez, que es que lo que está pasando en Melilla, que es una desgracia, que hay 300 inmigrantes, ¿no?, que han sido detenidos, bueno, los que han intentado saltar, cientos de inmigrantes en la valla intentando saltar, es que afecta a España, y no saltan porque les dé la gana, porque es que hay unos acuerdos pesqueros injustos, ¿no?, que estamos quitándoles su pescado, y todo el mundo nos quedamos callado y consumimos tranquilamente, porque tenemos políticas comerciales donde no pueden competir. Nosotros, nuestros tomates están subvencionados. ¿Cómo van a competir en un mercado global con unos tomates de un campesino africano? Es que es injustísimo, porque tenemos políticas de deuda que han sido firmadas por dictadores y seguimos tranquilamente dejándoles que firmen, ¿no?, cuando sabemos que esa deuda no va a ayudar al pueblo, sino que lo van a utilizar para un palacio presidencial, ¿no?, Zimbabue. O sea, es lamentable y nos quedamos callados. Entonces, aunque sea el día como ayer, ¿no?, pues que los políticos, no sé, recapaciten y piensen que no pedimos utopías y que pedimos un 0,7. O sea, si tienes 1.000 euros de sueldo al mes, que ya hay bastante pocos que los que tengan 1.000 euros al mes, son 7 euros. O sea, no estamos pidiendo caprichos ni estamos pidiendo cosas, ¿no? El tema de los proyectos, Arantxa, ¿cómo influye directamente? No sé si tenéis algún caso concreto en el que estos últimos años pues habéis tenido que abandonar un proyecto concreto de cooperación internacional, en vuestro caso en África. Sí, pues claro que estamos siendo afectados. Para nosotros, la financiación, esto es un discurso muy largo, ¿no?, pero la financiación de cooperación internacional no tiene que ser una financiación privada, o no tiene solo que ser una financiación privada, sino que debe ser una política de Estado. Entonces, esto significa que muchas ONGs que recibíamos dinero público, y en los últimos 2 años, por hacerte una idea, nos han quitado el 70% de los presupuestos. O sea, te puedes imaginar la de proyectos que han caído, la de países que hemos dejado de ayudar, ¿no? Y la de personas que antes recibían cooperación o estaban involucrados en proyectos o estábamos trabajando en su escuela, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos como Habit África en temas de seguridad alimentaria, de lucha contra el hambre en África o medio ambiente, ¿no? Pero hay otros compañeros de otras ONGs, por ponerte un ejemplo que a mí me parece, y no mío, ¿no?, porque a lo mejor es un poco feo hablar de lo mío, pero proyectos educativos, que son proyectos a largo plazo, es decir, invertir, ponerte proyectos en que los maestros en América Latina, en zonas indígenas donde hablan castellano en el colegio y los indígenas hablan su propia lengua local, no entienden nada cuando van al colegio. Es como si nosotros nos meten ahora en clase de chino, ¿no? Y todos los profesores y todas las asignaturas son en chino y no, nosotros no sabemos chino, nosotros hablamos nuestra lengua. Pues los proyectos que lo que hacían era intentar trabajar con los profesores para que haya una educación intercultural, ¿no?, y que además del castellano puedan hablar quechua, ¿no?, o puedan hablar ashánica, o puedan hablar, ¿no?, pues lenguas indígenas, y se ayude a integrar y alfabetizar a estos niños. Están dejando de existir estos programas porque no hay financiación, ¿no? ¿Qué significa? Significa abandonar a la pobreza, que estos niños no se alfabeticen, tengan un fracaso escolar brutal y no entren, y pues no sepan hacer un negocio. Yo te digo por las mujeres, por ejemplo, en África con las que trabajamos, es que si tú no sabes contar, a la hora de ir al mercado te timan, cosas tan tontas. No hace falta contar proyectos, ¿no? A veces las ONGs somos un poco, no sabemos explicar bien lo que hacemos, ¿no? Hablamos de empoderamiento, hablamos de gobernanza, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues en estos proyectos que la gente no se está alfabetizando, por ejemplo, en los educativos, ¿no?, en los sanitarios, pues que millones de personas en temas de SIDA pues se mueran, así, así de fácil y de triste, vamos. Hola, Arantxa, yo quería preguntar si existe algún tipo, ¿no?, de financiación alternativa, porque ya que los gobiernos reducen el dinero destinado a cooperación, existe ese rechazo un poco, ¿no?, a financiación privada. ¿Habría algún otro tipo? Pues sí, o sea, yo a veces hasta me da ganas de decir, pues vamos a desaparecer y ya está. Yo soy periodista, podría trabajar en otra cosa, entonces ya llega un momento que es que digo, otra alternativa más, o sea, no, las ONGs vivimos en crisis, ¿no? Y estamos acostumbrados a echarle creatividad. Entonces sí hay alternativas, claro que hay alternativas. España ahora mismo, en los últimos datos de la Asociación Española de Fundraising, que es como la asociación de la gente que no se encarga de los dineros, en las ONGs, y que ahora están muy reclamados últimamente, pues nos decían que había un 9% de personas que se implican periódicamente para ayudar a ONGs, cuando, por ejemplo, en Inglaterra o en otros países hay un 35%. Entonces, crecer, podemos crecer. ¿Qué nos pasa a los españoles? Yo no sé por qué no conseguimos llegar a que la gente te implique más. O sea, yo es que doy mi vida por mi organización. O sea, yo doy fe de que las cosas que hacemos llegan. ¿Por qué la gente no viene en manadas, ¿no? y en riadas a ayudar? Pues no sé, algo debemos estar haciendo mal. Entonces, pues yo creo que la crisis, si algo sirve o si algo nos puede servir a las ONGs, es para cambiar, para mirar mucho más a la gente, para cuidar mucho más a la gente, ¿no? y dejarnos de pasilleos y de ir a pedir dinero a la Unión Europea y de ir a pedir dinero a los ministerios y intentar mirar a la gente, que creen estas cosas, que es muchísima. Yo a veces me desespero entre mis amigos, entre mi familia, ¿no? Es que yo, esto de las ONGs, no me creo mucho, no va a llegar. Pero es que yo te doy fe, yo te puedo enseñar, puedes ir a mis proyectos a ver que llegan las cosas. Entonces, no sé si es... Y luego, por ejemplo, España es muy buena en ayuda humanitaria. Cuando hay una gran catástrofe, somos muy sentimentales y somos muy buenos donantes. Pero en el día a día, en el compromiso de doy 5 euros al mes, es que yo no pido más de 5 o 10 euros al mes. Con eso, que no es nada para muchos, ¿no? Con una nómina y para alguien que, ¿no? Pues que tiene que pagar una casa. Yo creo que 5 o 10 euros nos lo podemos permitir casi todos los jóvenes. Haciendo eso haríamos muchísimo, ¿no? Y bueno, y no solo pedimos eso, también lo que nos tiene que ayudar la crisis a cambiar es que hay gente que no tiene dinero o que no puede aportar su dinero, pero tiene muchísimas ganas y quiere ser voluntario. Bueno, pues las ONGs estamos recibiendo como cosa buena muchos más voluntarios que antes, porque hay mucha gente que cree en esto, hay mucha gente que está comprometida, que quiere cambiar el mundo y que no sabe cómo. Entonces tenemos que llegar a esa gente. Hay iniciativas, no sé si esto, la verdad, tan concreto os puede interesar, pero lo que se llama crowdfunding ahora, ¿no? Que es el mecenazgo en masa. Bueno, pues nosotros como Habita África hemos tenido experiencias muy buenas cuando hemos, pues una urgencia, ¿no? Necesitamos acabar un proyecto y necesitamos 3.000 euros. Y sin esos 3.000 euros no conseguíamos cerrar los pozos. Pues hemos lanzado a nuestros amigos que nos siguen en Facebook, en Twitter, ¿no? Bueno, nosotros y un montón de organizaciones, y estamos recibiendo y estamos completando los proyectos gracias a eso. Son pequeñas ayudas de 1, 2, 5 euros, ¿no? Que a través de las redes sociales ahora mismo es mucho más fácil ver el vídeo, ver dónde está, incluso conectarte con la gente en el terreno y preguntar dudas, si tienes alguna... O sea, ya no hay disculpas de que esto no llega o de que esto no sirve, que a veces la utilizamos, ¿no? Pues llega. Yo, vamos, os lo aconsejo, que os metáis en estas iniciativas y que veáis que es así. Pues Arantxa, seguramente saldrían muchísimo más temas, pero vamos un poquito justo de tiempo, nos quedan 15 minutos para acabar el programa y tenemos más cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si os he agobiado mucho. No, que va, para nada. Además estamos... Pero espero que por lo menos algún oyente se anime a meterse en cualquier ONG, no en la mía, hombre, si es en la mía, yo feliz, pero que en cualquier ONG y que se haga el firme propósito de ayudarnos en esta época. Pues con todos estos mensajes que hemos estado comentando, también de cara a ese enfoque nuevo de las ONGs, a ese enfoque de la cooperación internacional, nos vamos a ir y muchísimas gracias de nuevo Arantxa, y hasta la próxima, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Yeah. Original Don Woodman, pan de microphone, team in Mogruta from Baskonia, Rudman from Bologna, representamos por la calle. Yo. egunan de omen aurpegi alaiak ikusian nituen tristura otea iluntasuna besterik beduen zentutzen baina zoroneko aurpegien jaiomen zen bizetzaren antzerkian porro semana más, One More Time, la semiótica es divertida, esa sección que se dedica a perpetuar la cultura vacía, la cultura basura, lo que me crea tal cargo de peso en la conciencia que muchas veces me apago cigarrillos en mi propio cuerpo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de no sé cómo llamarlo, el rey de la mierda, no sé, lo máximo ya, lo que ya no puede ser, ¿no? Dices, me voy a imaginar algo que sea una lo peor, ¿no? Lo peor que te puedes imaginar. Algunos dirán el nazismo, yo digo, no, esto. Gandía Sor. ¿Qué es Gandía Sor? Bueno, alguna vez ya hemos hablado en este programa de otro reality show que proviene de Estados Unidos, que se llama Jersey Shore. Que bueno, que consiste en unos chicos de Nueva Jersey que se dedican a salir de fiesta todo el rato. Les graban, no tienen muchas luces, entonces, claro, pueden decir cualquier barbaridad increíble, que a veces dices, ¿son imbéciles o son unos genios? ¿No? Estás en esa diatriba de, ¿qué es esto? ¿Surrealismo al estilo Dalí o es cierto? ¿O de verdad hay gente así? Bueno, pues parece ser que el formato ha triunfado después de unos 2 o 3 años que lleva ya. Y lo han copiado primero en Gran Bretaña con Jordi Shore, que no tengo mucha idea de qué va y me la sopla, de hecho. Hooligans, y ahora... Hooligans modernos. Hay hooligans modernos, parece ser, según me apunta a mi... La más baja estofa habitual. De Sussex. El oyente habitual va a hacer conmigo la sección porque es el oyente habitual, está... Vamos, es semiótico yo desde nacimiento casi, ¿sabes? Hola, buenas. Hola, oyente habitual. Bueno, pues continúo. Han decidido traerlo a España y han elegido... Dicen, vamos a elegir lo más rancio, asqueroso que pueda haber en España, Valencia. Eso ya para empezar, era fácil. Y ahora vamos a buscar dentro de Valencia lo que puede ser ya lo más imbécil, lo más absurdo, Gandía. Gandía, esa población que, bueno, no sé. Bueno, yo sé que no todos los valencianos son así, sé, yo estoy con vosotros, no sois todos así. Se os quiere mucho, tetes. Y tetas. Es que se llaman así, bueno, ahora lo comentaremos. ¿Y de qué va la serie? Pues han cogido a 4 valencianas y 2 madrileños. Tenemos representación. Tenemos representación de gilipollas, ¿eh? Madrid, no, otra cosa, pero gilipollas nos sobran, ¿eh? Que lo sepáis. Sí. Bueno, y son los siguientes. Pues, por ejemplo, el labrador, un tío que se llama Labrador, que debe tener un problema psicológico, es muy de Valencia, solo dice, enano, y cuando termina la frase dice, vale, y con un tonito que parece que tienes que estar de acuerdo, aunque esté diciendo, joder, el otro día comí en un italiano, ¿vale? Y tú, hostia, sí, vale, no me pegues. Porque además, claro, está hiperciclado, esta gente, su forma de vida es ir al gimnasio y meterse drogas para estar más fuerte, o no sé lo que se meten, unas cosas raras. Yo la verdad es que nunca he estado mucho, lo llaman ciclos, no sé lo que es. Bueno, el caso es que se pinchan, se hacen de todo para estar súper cachas y ahí está. Bueno, el labrador este tiene un ego con ese tema, de que le tendrías que nada más entrar en donde van a vivir, que por cierto, les ponen un casoncio, ¿de dónde han sacado el dinero? Bueno, en TV, ¿eh? Supongo, tendrá dinero, la verdad. No sé de dónde han sacado la casa, que es increíble, un casoncio enorme. Y el tío si le vas viendo las vueltas que se da, solo se fija en los espejos. Y dice, joder, qué espejo, nano, qué bien puesto ahí, ¿no? Se empieza a quitar la camiseta y se mira a sí mismo y dices tú, la primera dices, vale, el tío está muy pagado de sí mismo, pero la segunda dices, necesita un psicólogo. Cuando llega a la habitación, se tumba a la cama y lo primero que ve es un espejo y se empieza a mirar a él de forma lasciva a sí mismo. Capítulo 1, unas 30 veces se puede mirar en un espejo y siempre amenaza a todas las mujeres del programa en decirles, ya veréis qué sorpresa os vais a llevar después, tetas, cuando veáis lo que hay debajo. Sí, sí, el tío va con la camiseta, pero no quiere ir y lo deja claro, en plan de, ya veréis la sorpresita, y está, pues a lo mejor no tiene otro tema de conversación, no es que vaya a hablar de Chopin ni nada de eso, ¿no? El tío solo habla de que se quiere quitar la camiseta. Entonces llega otro personaje, Abraham, que es el de Madrid. ¿Quién es Abraham? Es un pijo de mierda. Es un pijo de mierda que tiene un descapotable que no habrá hecho nada en su vida y que además tiene también problemas mentales porque se ducha 4 veces al día. Debe tener 4 veces al día, así lo dice el tío. Tan a gusto. Yo me ducho 4 veces al día, que vale, es muy higiénico, pero también te puedes hacer daño, yo creo. A lo mejor es porque suda mucho. Si no, mira a Christine Lagarde, luego se te cae la piel a tiras. Claro, a lo mejor, no sé, yo la verdad es que... Tiene... Me ducho, me gusta ducharme, síndrome, pero 4 veces al día me parece excesivo. Yo no sé, sinceramente, creo que el reality va dedicado a él. Es el personaje que han metido. Le han metido con 5 chonis, con 4 kinkies... De Valencia, el tío está flipando. Vale, a un millonario. Entonces el tío, cuando ve lo de nano, tete, tetas y todas esas cosas, el tío está flipando, pero todo el programa. Y luego cuando le ponen la camarita, que todos sabemos cuál es el formato MTV, en plan, pasa una cosa, te ponen la cámara en primer plano y tú explicas la cosa que estás viendo. El tío flipa con todo lo que le han puesto. Este es un flipado de mierda, este está loco, este sí, quién coño es. Increíble. Sí, parece que es el único que no es normal, pero por lo menos que yo que sé, que está un poco alucinando, con, sobre todo, con, por ejemplo, con el labrador este que no para de hablar de sí mismo, de su cuerpo, hasta que llegan las tías y ya se pone a hablar con las chicas. Entonces, ¿a qué se dedican? ¿Cuándo están todos juntos? Pues a beber. Y se ponen a beber enseguida. El tío todo el rato diciendo que si se va a quitar la camiseta, el labrador este... No me sé muchos nombres más, ¿eh? Bueno, sí, otro que se llama Clavelitos, ¿qué parece? Clavelito. Por cierto, me he dado cuenta que los chonis y chonis... ¿Y cómo es el masculino? De canis. Chonis. Canis, eso. Los chonis y los canis de España son muy blanditos. Se ponen a llorar enseguida. Esto no pasaba en otras ediciones, como en Jersey Shore, la gente pues... Bueno, en Nuki... Nuki lloraba un puñado. En Nuki yo sé el color de la lágrima, exacta. Yo me imagino que los directivos de MTV España han dicho, ¿por qué triunfa Jersey Shore? Por Snooki. ¿Y qué hace Snooki? Llorar. Bueno, pues vamos a hacer que todos lloren. Sí, exacto. Aunque bueno, cada uno tiene su papel, como ya iremos viendo. Bueno, luego llega la otra madrileña, que es la Arancha, que... A ver, esta tía, no sé de dónde coño la han sacado, de verdad. De un pueblo de las afueras, no sé de dónde coño viene, de Madrid. Y la tía asegura que cuando muera quiere que la esparzan en las cenizas, en el Fabric, en un Megatron. En un Megatron. Eso es su filosofía de vida. La tía dice, con dos cojones, dice, yo quiero que esparza mis heridas. Pero, hija mía, cuando tú mueras, estará el Fabric abierto. Va a empezar. ¿Seguirá abierto ese nido de drogadicción? Parezco mi abuelo, pero es que a veces hay que decirlo. Estará Eurovegas. Estará el Eurovegas y estará a tope. La tía asegura que es una choni con glamour, no olvidemos. Es una Carmen Lomana dentro de las chonis. Yo os lo digo, con frases como esa está destinada a ser la nueva Snooki también. Se pone a llorar mucho y tal, pero bueno. Luego aparece, lo mejor es que después de haber estado vacilando, están ya topedos y el labrador ha estado todo el rato vacilando, aparece un tío que es gigante, creo que se llama Esteban, puede ser, y cuando se quita la camiseta el labrador se queda blanco, en plan de me han ganado, tío, me han ganado. Aparece un tío gigante que es el Ronnie, en Jersey Shore se llamaba Ronnie, ¿no? Y es exactamente igual, de hecho, los cabrones de los guionistas, porque alguna clase de guión tiene que haber, le han dado las mismas camisetas que lleva Ronnie, el mismo tipo de camisetas, que aquí no se llevan, camisetas de fútbol americano. Sí, hombre, sí, más que guión, la elección del personal y tal, y no te quepa duda del asunto de vestuario, eso está controladísimo. Sí, no, y otra cosa que también seguro que está guionizada, porque se comenta mucho, es lo que ellos llaman, o se comenta como la filosofía tete. O sea, no existe ningún tipo de filosofía tete. No existe. Pero claro, tienen que poner algo que esté más o menos a la altura de los Guidos y de los Jordis, o como los llamaban allí en Gran Bretaña. Que no, yo creo no, que... Gordi no tenía absolutamente ninguna filosofía. Gordi era... Ellos sí, era se llamaban a sí mismos los Gordis. Claro. Modernos, yo los defino así. Pero bueno, en temas que, claro, tenían que darle un toque de filosofía de imbéciles, porque la verdad es que son gente que son muy imbécil, a pesar de que luego sí que es evidente que están todo el día moviendo el bullate debajo de las sábanas. O sea, que quiero decir, esta gente puede que se perpetúe con yo qué sé, con mucha más, o sea, ¿cómo diría? En mucha más cantidad, ¿no? Existe una investigación al respecto que realizó el famoso científico Mike Judge, norteamericano, y lo publicó en un documental muy interesante que se llama Idiocracia. Ah, sí, Idiocracia. Recomendado para todos los que siguen la semiótica. Y bueno, cuando ya están todos juntos se van de pedo, y cuando se van de pedo se vuelve la locura eso. De hecho, en el primer día en que salen ya de pedo, que bueno, ya han estado pedo en la casa, y la que tenía novio ya salía con uno, bueno, eso son cosas menores que podéis seguir vosotros, pero vamos, sí, es evidente. Son muy graciosos. Por ejemplo, durante la primera noche, la Arancha, la de Madrid, intenta pues ventilarse al otro de Madrid, qué curioso. Al rico. Como se juntan al rico. Y el rico le da besos en la cara, y el tío, automáticamente, cuando le dan besos en la cara, se levanta y se va a lavar la cara. Eso es un tío muy raro. Síndrome de Lagarde. Es un tío muy raro. Y sale, y además mola, porque sale él hablando entre medias mientras vas viendo, diciendo, es que a mí esta tía no me gusta. Es que a mí esta tía no me ha gustado nunca. Y del otro dices que eso es un flipado. El tío está analizándolo todo desde fuera un poco, ¿no? De hecho, se va a la cama, la tía le sigue, la tía es insistente. Yo, en su lugar, pues, seguramente hubiera pinchado, porque era imposible. Pero el tío se mantiene ahí, y le dice... Y le hace la cobra en la cama, y le llega a decir la tía, no, je, me estás tratando mal. Y le hace una de las mejores contestaciones ya del Gandiasor, que... ¿Cómo que te estoy tratando mal? Tendría que haber estado durmiendo hace 2 horas y estoy hablando contigo. Pero, por favor, esto no es el nivel, ¿eh? Jersey Shore nadie diría tendría que estar durmiendo hace 2 horas. Nadie duerme en Jersey Shore. Nadie duerme en Jersey Shore. Bueno. Y si al día siguiente tienes que ir a trabajar, que por cierto, otra buenísima, cuando están de pedo ya en la casa, aparece el que llaman el casero, que es un tío de un sitio de moda, que no pienso decir el nombre porque me repugna, de Gandía, y les dice, oye, que a las 11 de la mañana vais a tener que venir a trabajar. Automáticamente sale... un primer plano de la Arancha, de estos que están sentados hablando, y comenta, a mí me ha parecido, deja un silencio ahí y dice, cruel. Y yo, ¿cruel? Cruel es la forma de definirlo, Arancha. La verdad es que esta tía... Tienes que ver el trabajo que tiene, cruel, ¿sabes? ¿Eh? Es, bueno, sí, su trabajo... estrés continuo... Mm. Es estar en la playa sirviendo mojitos, a veces, porque luego otras veces te toca repartir flyers, que no está mal. Fíjate. Y ya está. Y se tienen que levantar a las 11 de la mañana. Y ya el primer día faltan 2. Sí. ¿No? De 4. Porque han salido. ¿Y qué ha pasado la noche anterior? Que una que se llama Core, que viene de hardcore, sea lo que sea eso. Una que se llama Core, que además es poseadora. Por la noche una tía le dijo, ¿qué vas a cobrar? ¿Que voy a cobrar el qué? Y le dice, eres una hija de puta. Le dijo, vaya tupé de mierda, lleva. Sí, hija de puta. Y la otra, el tupé mola, tal. ¿Y qué hizo la... Cristina Hardcore, como buena Choni, pues le calzó una guaya. Le dio un ostión. Pero menuda, además. Y además, creo que están en litigios y movidas. Bueno, pues le metió una hostia, pero a la mañana siguiente la tía se acordaba, a pesar de haber estado topedo, y dice, es que a mí nadie me llama hija de puta, yo me voy de aquí. Primer día, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tranquila, están tía. Están quemando cartuchos. Y además, ya, si te llaman hija de puta, pero si eres una choni, te llaman hija de puta, yo creo que todos los días de tu vida, desde que naciste, ¿no? No sé, así es el grupo social, no es que lo diga yo. Bueno, y la tía, rayadísima, yo me voy. Y la tía no va a trabajar ni nada, llama a su padre le dice, hija, sigue zorreando, ni se te ocurra irte. Algo parecido, pero sí. Bueno, es un resumen. En realidad le dice, la gente tiene envidia, que tiene envidia de no tener cerebro. Que queremos ser todos espantapájaros de Mago de Oz. Por favor, la tía ha entrado con novio. Esa tía Core ha entrado con novio. Core, ¿vale? Qué Core, tía. Que se bebe 3 copas y tenéis que verla porque es una, no sé, es como un molino, ¿vale? Según no palabras de Esteban, como un martillo pilón. No para. Es la... Bueno, siempre lo de guarrilla no pasa nada, ¿no? Sí, es una tía pues entre que todas no se valora, que no se valora, es de las que más, sin duda alguna, porque es que las otras también aguas. Hay una, por ejemplo, la Choni Máxima, que ya todas la quieren enchufar. Sí, que es muy graciosa porque la tía es guapilla y habla. Y cuando habla, contando alguna cosa, cuenta una cosa y luego de repente se ríe y parece que se ha desquiciado. Parece que se le ha ido el tornillo y de repente empieza. Así riéndose mazo como pues a lo Choni, ¿no? En la batalla y... de Gondor la vi, creo. Sí, sí, la verdad. Bueno, así al oyente habitual no le parece un orco, pero bueno, ya a mí no. Que bueno, ¿qué más pasa aquí en Gandía Sol? Pues va a pasar de todo, amigos. Yo, la verdad, no lo veáis, pero así, a modo científico, para saber que existe estas cosas, pues sí, es interesante porque... Vamos, joder, que tú te lo vas a ver todos los días. Es que es muy raro, macho. Es muy raro, o sea, ¿existe eso de verdad? ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Cuál es el camino? A mí me gustaría más un documental, ¿no?, de cómo llegas a ser un cani, ¿no? ¿Cómo llegas a ser un cani? Porque yo la verdad es que no tuve oportunidad, ¿sabes? Me dieron rápido un libro, a mí en mi casa, no sé lo que decían en las demás, me dieron, no un libro, pero a lo mejor un libro con dibujos, un Asteris, ¿eh? Incluso a lo mejor con un espirú, aunque es francés, a lo mejor también leerá por el gusanillo de leer y de no sé, de ser persona. Teo se va de ciego, por ejemplo. Teo se va de ciego, ¿eh? Teo se va de ciego, todo lo muy bien, oyente habitual, diciendo mentiras y falacias en la radio, sin preocuparse porque le denuncien. ¿Cómo puede pasarnos, eh? Oye, oyente habitual. No tiene ninguna semiotiperla, creo que sí, que tenías, bueno... Que quieres hacer una petición a la audiencia tremenda, ¿no? Ah, sí, por favor. Ahí, verdad. Hoy, la semiótica es divertida. No he hablado de Holmes, Watson, Madrid Suite o algo así se llama, la película de Garcinueva. Madrid Days. No hemos hablado de eso porque no la encuentro. No encuentro en internet ni un torrent, ni un online decente. A mí, bueno, es que online tampoco me gusta mucho. O sea, lo que quiero decir... No me la puedo bajar. Nadie en internet tiene esa película. Vale, es mala, amigos. Lo sé. Pero alguno de vosotros puede que la tenga, que se la haya bajado por curiosidad, porque es crítico o porque... Para. Es necesario indicar aquí que están diciendo... Está diciendo el público, menudos piratas. ¿Sabes? Vete a ver la cine. No hay ningún cine. Ninguna sala de cine... conocida o existente realmente, porque aparece en carteleras de cines que cerraron en 1973, no hay ningún cine que tenga estrenada ese bodrio. A ver quién se come esa mierda con palomitas. Eso es infumable, vaya. Infumable. Comer esa mierda y palomitas no puede ir junto. 3 horas. Bueno, el caso, yo hago una llamada a los oyentes a que si alguno eso tiene el archivo, me da igual que sea... No tiene que ser en HD, ¿eh? No tiene que ser en HD, que se oiga... Y ya está, porque me parece que la peli tampoco tiene mucho movimiento, me han dicho. Garci, que... Joder, Garci, que rancio eres. Que vive en el Retiro, además, que le hemos visto muchas veces con su perrillo de lana ese. Sí, que... es que el oyente habitual vive en el Retiro. Yo no tengo por qué vivir ahí, no tiene nada que ver esto que está hablando, ¿eh? Vivo en el parque. Vivo... Ah, pero no sé si vive en el parque. Vivo en el parque del Retiro, donde los patos vivo yo. Pues si le queréis ver, ahí está el oyente habitual. Y le podéis llevar un USB, un pendrive, con la película, o si no, mandarlo a... ¿Cuál es? Mentidero Almenara. El mentidero Almenara. El mentidero Almenara, todo, Almenara, perdón, todo minúsculas, @gmail.com. Tenemos un correo. Dale onda. No, es mentira, no nos escribe nadie. Digo, otro, a ver si me han mandado la película ya, Batacazo. Que estoy deseando verla. Era una medida de presión a la audiencia. Tampoco tenemos Twitter. No tenemos Twitter. No, tenemos ni Facebook. Bueno, tenemos Facebook y tenemos ya la hora de cerrar, porque nos liamos aquí. Nos tenemos Facebook y tenemos sed y hambre. También. A 9:36 nos vamos hasta la semana que viene. Adiós a todos y todas. Un breve apunte final. La frase mágica. ¿Nadie dice nada? Nadie dice nada. Pues entonces ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. We'll be right back.